nací siendo un esclavo, sin amo, sin señor. Vivía sin problemas, sin sueños de ilusión, sin perder, sin ganar. Las estrellas parecían brillar más.